Bueno, hoy es 12 de octubre, recién hablábamos con los compañeros jujeños que con los que estamos lamentando 6 detenidos en Jujuy por reclamar tierras. Y estamos comunicados, porque lamentablemente no son las únicas noticias que nos apenan en el día de hoy. Estamos comunicados con el cacique Demetrio Valderrama de la comunidad indígena de Chuchagasta. Demetrio, ¿cómo está? Bien, digamos, es una manera de decir, porque sabemos que hoy es un día muy nefasto para nuestra comunidad. Uh-huh. Yo creo que para todas las comunidades y para todos los pueblos de buena voluntad. Pero especialmente para ustedes, Demetrio, porque el 12 de octubre de hace 2 años, ¿nos podría contar qué pasó? Sí, bueno, ha sido un día, como le estaba diciendo, muy nefasto para nuestra comunidad, porque ha sido un día que hemos tenido que seguir regando de sangre esta tierra, esta patria que nos han impuesto a Argentina, con nuestros muertos, porque siempre han sido ellos los que han dado la vida, inclusive por hoy, por lo que es hoy. Y en ese momento estaba ha dado la vida a nuestro hermano, como han salido heridos muchos otros, por defender el poco territorio que nos está quedando. Porque sabemos que todo este continente ha sido de los pueblos originarios. Pero hoy no lo reclamamos al continente, sino reclamamos lo que le está quedando a los pueblos originarios, el territorio que le está quedando. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Y es lo que no nos respetan. A pesar de que hay leyes, hay convenios internacionales que protegen, que piden a los gobiernos que protejan a las comunidades y no lo hacen. Entonces, nosotros en este momento estamos, como en el caso de nosotros en Tucumán, que los poderes dejen de proteger a los asesinos y que dejen a la justicia, la descolonicen para que actúe como tiene que ser, justamente haciendo justicia, porque somos tan humanos como ellos, somos tan gente como ellos, somos de carne y hueso como todos, entonces queremos que la justicia actúe con liberidad y con justicia. Uh-huh. Demetrio, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, yo lo que estaba pensando a propósito de lo que vos reflexionabas, de lo que veníamos charlando con Marcelo, uno de los delegados jujeños que ayer fueron reprimidos y que hoy, aquí en Buenos Aires, y hoy fueron reprimidos en Jujuy, es que ustedes necesitan venir a Buenos Aires para visibilizar las situaciones que viven en las provincias y que aún muchas veces cuando vienen a Buenos Aires no logran solucionar sus problemas, que son básicos, ¿no? ¿Ustedes por qué están aquí en Buenos Aires? Bueno, yo digamos estoy también para, porque hay una serie de problemas, digamos, que uno ha planteado para que se solucionen no llega, digamos, la solución, a pesar de que hay, como le estaba diciendo, hay leyes que se tienen que respetar, quienes tienen que hacerlas respetar no la hacen. Nosotros a veces perdemos muchas cosas de los pueblos originarios, porque realmente no estamos con la posibilidad de poder venir todos los días a Buenos Aires. Yo estoy aquí porque he venido, integro la mesa del Foro de la Agricultura Familiar en Tucumán. Y bueno, había una reunión, una asamblea en Complejo Norte, entonces he aprovechado de venir y quedarme unos días para poder ver de cerca lo que se hace aquí. Uh-huh. Eso por eso estoy aquí en Buenos Aires. Y bueno, para hacer algunas presentaciones, hacer algún pedido y para exponer esto de lo que se está pasando en Buenos Aires, en Tucumán. Uh-huh. Nosotros estamos pidiendo que le hemos dejado hoy justamente una nota a la presidenta por mesa de entrada para que digamos, el gobierno de Tucumán deje de proteger o los poderes de Tucumán dejen de proteger a los que han asesinado o a los que asesinan al pueblo originario, para que el objeto de ellos es quedarse con la tierra. Entonces ese es uno de los pedidos que estamos haciendo, porque ahí es la traba más grande que tenemos, a pesar de que se puedan hacer muchas leyes, quienes tienen que aplicarlas o que conocerlas y saberla aplicar no la hacen, entonces no podemos esperar que la haga otro, porque los jueces dicen que no la entienden, que no tienen aplicaciones, cuando son leyes que están como tantas otras leyes que ellos la aplican cuando están en contra del pueblo originario. Por eso es lo que le hemos presentado esa nota a la presidenta, para que a través de ella, que digamos ha salido estas leyes como la 26.160, que prohíbe desalojo, pero en las provincias sigue habiendo desalojo, a los pueblos originarios, y en las provincias no hay respeto del pueblo originario, y bueno, así como una serie de cosas, la misma constitución, que prohíbe que sean embargables, que no son embargables las tierras de las comunidades, que no son enajenables, que se tienen que respetar y todas esas cosas, pero no están las letras, pero no en la práctica. Y más allá de esta esta nota que han dejado en la mesa de entradas en la para que la presidenta pueda, digamos, acceder al reclamo, ¿esperan ser atendidos por algún otro funcionario? Bueno, digamos, está el INAI, digamos, como que ellos están estarían para que resuelvan problemas de las comunidades, pero hay veces que uno lo ve en muchas partes que no lo hacen, como en el caso cuando pasa de los hermanos de Misiones y de tantas otras partes, que uno a veces le escucha por la radio o ve en los diarios que siempre están ausentes, y bueno, y los gobiernos provinciales, que son los que mandan a, digamos, a matar, como en el caso más claro en nuestra comunidad, que han ido ex policía a matar, y como en otras comunidades, pero el mismo gobierno manda a las policías para que reprima y hasta mate gente. ¿Cuánta gente están muriendo, la que se sabe y la que no se sabe? ¿Hasta cuándo tienen pensado quedarse aquí en Buenos Aires? Y yo calculo que voy hasta el viernes, sábado, si puedo hacer lo que tengo que hacer, o si no, ya el sábado lo mismo me estaría volviendo para Tucumán, porque uno a veces no puede, no es la misma, el gasto que uno tiene aquí que en Tucumán. Claro. Así que no nos podemos dar el lujo de quedar mucho tiempo. No, por supuesto. Para que la gente pueda entender cómo es la situación de alguna de las comunidades originarias en el país, digo, para toda la gente que nos escucha en diferentes puntos del país, hoy justamente le estamos dando la bienvenida a la gente de la radio El Mate Cocido de Tucumán, que también va a empezar a repetir este programa. ¿En qué condiciones viven? ¿Cómo le contarías a alguien que está alejado de la realidad de ustedes cómo vive la comunidad? Bueno, quizás como toda comunidad de alta montaña. Nosotros, hay una parte que está en alta montaña. En este momento yo le diría que como que estamos alejados de la civilización. Porque la comunidad no tiene agua, tenemos agua de vertiente, no tenemos agua potable. Hay letrina, el que tiene letrina, y si no, lo que conocen saben que el monte, y las casas son precarias porque con toda la problemática que hay, con los juicios que hay en nuestra comunidad, por empezar, uno no puede dedicar nada a hacer algo en las viviendas. Es una vida precaria prácticamente. Quizá alguno debe caer mal, pero seguimos alumbrándonos con el mechero, pichil, como se dice también, querosén, no se puede tener una heladera para tener algo fresco o conservar algunos alimentos. Y bueno, así, vivimos con la leña para el fuego, y bueno, con la mazamorra y el locro, el charqui, y son costumbres antiguas y alimentos antiguos, y bueno, pero vivimos, no es que renegamos de ese alimento, sino al contrario, no estamos sabiendo que eso ha sido el alimento de nuestro ancestro, y nosotros lo seguimos consumiendo y seguimos viviendo y seguimos teniendo vida hasta que la tierra nos reclama y tenemos que volver a ella, y es nuestra vida. Por supuesto que todo nos gustaría gozar de todo lo que se está, los adelantos que hay en la tecnología, en todo, pero no llegan para el pueblo originario. Y si llegan es muy escasamente. Cacique Demetrio Valderrama, le agradecemos este contacto. La verdad es que ojalá que estas venidas tan, tan costosas y tan sacrificadas que muchos de ustedes, no solo la de tu comunidad, hacen aquí a Buenos Aires para visibilizar el modo en el que viven y las más allá de la humildad con la que viven ancestralmente, las necesidades que están pasando y que por supuesto ningún habitante de este país merece pasar. Te agradecemos que hayas pasado por aquí por la retaguardia y que sirva de algo todo, digamos, la venida aquí, charlar a través de los medios. Ojalá que sirva de algo. Uno se pregunta, cada vez que nos ponemos ante un micrófono, nosotros nos preguntamos si lo que hacemos sirve de algo. Hoy, cuando hacemos notas como esta, tenemos la sensación de que para alguna cosita debe servir. Ojalá que sea así. Te agradecemos mucho este contacto. Si me permite una palabra más. Sí, cómo no. Bueno, hoy, digamos, es un día que hace 2 años que sucedió la muerte de Javier Chocobar. Sí. Y son 2 años que han pasado y no tenemos respuesta de la justicia, y los asesinos están libres porque están protegidos por los poderes de la provincia. Si nosotros hubiéramos, qué sé yo, aunque sea con una piedra, hubiera salido en el video que le estábamos pegando, capaz que estábamos presos. Ellos han matado a un miembro de la comunidad, de los pueblos originarios, y están en libertad. Esa es más o menos la justicia que tenemos en Tucumán, porque está colonizada a los poderes todavía. Un gran abrazo, Demetrio. Gracias, igualmente, que ande bien. Gracias por todo y perdóname. ¿Por qué? Te lo digo. ¿Por qué deberíamos perdonarte? Bueno, por la introducción del último. No, por favor. Por favor, al contrario, Demetrio, muchísimas gracias. Bien. Bueno, bien. Esa es la justicia que tenemos en Tucumán y parece ser también la justicia que tenemos en Jujuy, que es la que permite que estos compañeros, estos delegados que habían venido a la campa en Buenos Aires, muchos de ellos se tuvieran que volver porque sus familias estaban siendo amenazadas, sus hijos estaban siendo perseguidos cuando iban a la escuela. La casa de uno de los compañeros fue prendida a fuego. Los compañeros se volvieron a Jujuy. Después de la represión de ayer a la noche acá en Buenos Aires, hoy organizaron una movilización y en esa movilización todos aquellos que habían viajado a Buenos Aires como delegados fueron detenidos. Hay 6 detenidos en Jujuy y todavía en los medios masivos de comunicación no apareció. Y probablemente no aparezca. Bueno, por suerte estamos aquí en la retaguardia y como tantos otros medios alternativos y comunitarios y populares que estamos intentando darle voz a aquellos que no tienen voz. Nos vamos con algunos mensajes que nos llegaron a través del Facebook. Jorge Garaventa dice, muy buen programa, tan bueno como preocupante. Enzo nos pide que subamos el video de la represión. Alicia Susana Gómez dice, somos todos oídos. Y varios que nos acompañan, como siempre, gracias a todos. Nos vamos, chau.